todo el mundo a la pista y diciendo: ¡Uno! Thank you.

quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón. ¡Cuatro!